se trata del segundo festival del Día Mundial del Folclore. El año pasado hicimos el primero, este es el segundo. Este domingo 30, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Doña Luciana Peralta de Martínez de la República de Santa Clara. Entre la calle Santiago del Estero y, me parece que Tierra del Fuego, porque se me complica un poco los nombres de las calles. Sí. Pero bueno, la idea es pasar un día en familia, ¿sí? Por eso comienza temprano. Aproximadamente estaremos hasta las 18, 19, bueno, veremos qué pasa, porque hay muchísimos artistas que van a participar, artistas, bailarines, cantantes, músicos. También este año están invitados que vienen a participar algunas colectividades. Al ser Día Mundial se invitó también a colectividades que muestren su folclore del país, ¿no? Así que bueno, no todos tienen, pero los que tienen van a venir también a mostrar su folclore de su país. La idea es pasar un día en familia, ¿sí? Por eso yo les digo traer mate y reposera, porque sí. No tenemos todavía sillas, así que bueno, para estar todo el día la gente necesita sentarse un rato. Si bien hay bancos en la plaza, pero bueno, no alcanza. Claro. Bueno, nos decías que va a haber grupos musicales, sí, y también grupos de danzas. Grupos de danza y grupos musicales, sí. ¿Qué artistas van a estar presentándose? Mira, los que ya tengo confirmado, porque todavía falta confirmaciones. Bueno, en grupos de danza va a estar la Juntada, Danza del Alma, de Bañario del Condo, la Juntada de Viedma, Alma Sureña. Viene también un grupo de danza de Guardia Mitre, el Barrio Belgrano. También va a haber un malambista, en lo que es danza. Después va a estar Federico Tello, Mario Tovares, Daniel López, Victoria Calvo, Mario Calfupán, El Choique, Caja Chica, Daniel Canto, Rolly Pérez, Joan y Raúl Crenz, Los Hermanos Fuentes, Ampoña Martínez, Estela Mari del Río, Vicente Ávila, y bueno, y faltan más confirmadas. Después están todos los locutores también invitados que tienen programa folclórico, o también los locutores que quieran participar. Esto se va pasando como una posta, ¿no? Sí. Se van todos los locutores, que van a estar prácticamente todos los locutores del programa folclórico y otros también. Y después las colectividades que van a participar con danza va a ser el Líbano, País Vasco, Bolivia, Chile y Uruguay con música, con el candombe tradicional de su país. Una fiesta a todo color y a toda música. Todo color y a toda música, sí. Muy sí, bueno. Sí. Otra consulta, ¿va a haber servicio de buffet, comida, sí, para...? Sí, va a estar una fundación que es la que va a poner un patiecito de comida. La agrupación nuestra también va a hacer algo. Bueno, va a haber unas empanadas, por ahí un choripán, unos panchos, ¿sí? Bueno. Gaseosa, porque bebida alcohólica no se vende. Ah, está bien. Gaseosa nada más, y el mate, bueno, el agua obviamente caliente. Muy bien. Y también este año, porque el año pasado tuvimos un problemita que fue que no teníamos los baños. Este año va a haber 4 baños. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Porque, bueno, se complica, al no haber baño la gente se iba renovando. Así que claro, Este año ya pueden ir, quedarse todo el día directamente. Está muy bien. Bueno, esperemos que el clima acompañe, ¿no? Para poder disfrutar de este evento, celebrando el Día del Folclore. Sí, celebrando el Día Mundial del Folclore, que fue el pasado 22 de agosto. Sí, bueno. Pero viste que internet te ayudó y decía que llovía. Claro. El 30 decía que no, pero algunos dicen que va a caer algunos chubascos, dicen así, ¿no? A tarde-noche. Pero bueno, si es a la tarde-noche, no importa. No, tal cual. Bueno, Roxana, recordanos el día, la hora y el lugar donde se va a realizar esta peña. Sí, el domingo 30, hora de agosto, el domingo que viene, ya estamos a 3 días, a nada, a 2. Hoy es viernes, 2 días. Sí. A partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Doña Luciana Peralta de Martínez, del barrio Santa Clara.